is not a sign of the times. Eclipse. It will make my zodiac shine. Eclipse. But only when the weather is... Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft, en doramas.net. Saludos y bienvenidos al podcast Doramas número 7. Este es el podcast correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre del año 2007. Y antes de comenzar, tenemos un par de novedades que comentar. La primera de ellas es referida a la sintonía del podcast. Las últimas grabaciones nos servía de sintonía el tema Ucanca de la formación canaria Arte Nara, y a partir de hoy vamos pues a variar y a utilizar una sintonía distinta para cada uno de los podcasts, y así también tenemos más oportunidad de conocer a más artistas. En este caso, la sintonía de hoy viene de la mano de uno de los autores que ya ha estado por aquí en otro podcast anterior. Se trata de Revolution Boy. La segunda novedad, desde mi punto de vista la más importante, viene relacionada con el contenido del podcast. Hasta ahora veníamos escuchando pues entre 6 y 10 temas de diferentes autores, y a partir de este podcast número 7 vamos a centrar el contenido del podcast en 2 o 3 autores, pues con el fin de conocerlos un poquito mejor. Eso significa que bueno, vamos a pinchar pues varios temas, no uno como veníamos haciendo hasta ahora, sino varios temas de cada uno de los 2 o 3 autores en los que vamos a centrar el contenido de cada podcast. Y por último, comentarte que a partir de este podcast vamos a incluir también, casi al final de cada uno de las grabaciones, vamos a incluir una cuña de promoción de otros podcasts. No tienen por qué ser estrictamente musical como es este, sino bueno, pues aquellos podcasts que vayamos descubriendo iremos también promocionándolos. Y bueno, también he de comentar que hay también una cuña de promoción del podcast Dorama, de este podcast, por si alguien que nos escucha quiere incluirlo en su podcast, si tuviera podcast, claro. En doramas.net/podcast, ahí está, además de toda la información del podcast Doramas, pues se encuentra esa cuña de promoción, esa primera cuña de promoción que hemos grabado, pues relacionada, referida al podcast Doramas. Pues bien, comenzamos diciéndote que, bueno, el podcast de hoy vamos a escuchar, pues vamos a comenzar con una de las novedades del portal Jamendo. Una de sus últimas novedades concretamente se llama Spats Attack, y bueno, viene siendo una fusión entre el funky y el jazz con bastantes reminiscencias electrónicas. Pasaremos después a la música de un grupo español llamado De Grillo, desde el portal dateaconocer.com, aunque sí te recomendamos también que visites su página web de grillo.com, porque la verdad que nos ofrecen una interesante propuesta de intercambio, música intercambiada por contactos, la forma para que te puedas bajar toda la música de Grillos. Y terminaremos con la música del grupo canario Artenara. En su primer disco, a finales de los 90, grababan un tema que se llamaba Canto de la Morena. Vamos a escuchar ese tema original. Luego vamos a escuchar dos versiones que de ese tema se hicieron el año siguiente de la mano de Big Toxic. Pues como digo, dos versiones de ese Canto de la Morena, la Cool Mix y la High Fly, que resulta la verdad que un trabajo bastante interesante, con lo cual escucharemos las tres versiones que existen hasta el momento, hasta el día de hoy, de este Canto de la Morena, la versión original de Artenara, y después las dos versiones que, como digo, hizo el DJ Big Toxic. Pues sin nada más, ya sabes que, bueno, en doramas.net/podcast está toda la información de los podcasts, y en concreto de este podcast número 7 en doramas.net/711. Pues sin más dilaciones, comenzamos este podcast número 7. Thank you.

Podcast Doramas. 100% música, 100% copyleft. No, no hay revolución si tú no estás aquí para agitarme hoy. Ya llegó la hora, ven, te necesito aquí, juntos hasta morir. Guíame si quiero, tengo que cambiarte un hueco. No. capaz de borrar todo lo que había entre tú y yo. Y no te importa ya, pareces estar aún mejor, pero yo sigo aquí dando vueltas a tu alrededor. ¡Oh! Y te harán olvidar, querrán robarte así, pero no todo mal. persigue los sueños que hay en ti, que no hay corazón que aguante este fuego que arde aquí. ¡Nos movemos! Podcast Doramas en doramas.net. 5 minutos con Nena es un podcast cortito. Explico mi vida, mis pensamientos, mi manera de ser y de pensar, y cosas cotidianas y sencillas. Soy una nena algo mayor, que en realidad ha vivido poco, pero que tiene mucho que contar. Pueden encontrarme en 5minutosconnena.com. Besitos a todos, Nena. Llegamos así al punto y final de este podcast Doramas número 7. Acabamos de escuchar la cuña de promoción de un podcast que se llama 5 minutos con Nena. Pues nada, espero que haya sido de tu agrado esta selección musical que he realizado para ti en este podcast número 7. Volveremos pues dentro de 15 días aproximadamente con otra propuesta musical. Recibe un cordial saludo de Miguel Asín y recuerda que toda la información de los podcasts de Doramas la puedes encontrar en doramas.net/podcast, y la ficha técnica, artística y demás información de este podcast número 7 se encuentra en concreto en doramas.net/711. También recuerda que tenemos una cuenta de correo de contacto para que la uses para cualquier asunto relacionado con el podcast Doramas. Se trata de doramas.net@gmail.com. Pues nada, nos despedimos, espero que sean muy felices y nos volveremos a encontrar pues aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.